municipalidades ponen en el sur, hay grupos que juntan las botellas, separan los colores, hay un horno que a alta temperatura para vidrio, hacen moldes de cerámica de 10x10, 15x15, rompen todas las botellas, las cocinan y la municipalidad da a la gente que vive en el lugar la cerámica es mucho más barato y empiezan a usarse para hacer pisos y todo. Y es un buen reciclado eso que está pasando. Por eso después el costo de una cerámica es mucho más barata que si lo fueras a comprar en otro lugar. Esto se estaba haciendo en el sur y después en Italia se estaba haciendo también. Estaban haciendo palos de plástico con una inyectora, un molde y palos de alambrado de todas las botellas. Reemplazando los palos de eucalipto. Sí, y dan buen resultado y no se pudren. Y tienen el mismo Rindex. Y cartón, se junta un montón de cartón, ¿qué se puede hacer? Con el cartón está... Hay que hablar con Brito. Don Brito, ¿qué se hace con el cartón que se tira? El cartón lo están llevando... Yo lo llevo a Cruleje de Chufardo, ¿viste? Y de Cruleje lo llevan a Córdoba. Y en Córdoba se lo compra Arco. Todo lo que hacen alfajores, todas esas cajas, ¿viste? Ellos le compran ahí, le dan Arco, le dan a ellos. Hay varias empresas que están en Córdoba que se dedican a comprar el cartón. Entonces acá Y yo llevo cartón a Cruleje y en Cruleje lo hacen fardo de 500 kilos. Porque el fardo mío en Córdoba, lo que tengo yo, no lo reciben. Porque es muy chico. Okay. Entonces en Cruleje hay una fábrica, yo vendo, hay una prensa que hace de 500 kilos. Fardo. Y el plástico de Buenos Aires. Uh-huh. Yo sé que el plástico lo hacen poste en Buenos Aires. Va, todo el plástico acá en Cruleje, hay un hombre que hace un fardo también de 300 kilos. Y hace una vez por mes van y llevan a Buenos Aires todo el plástico. Entonces yo tengo un precio por el plástico verde y un precio por el plástico blanco. Bueno, acá lo que yo reciclo, lo que a mí me compran, como sea el vidrio, papel, revista, diario, este papel blanco se le dicen archivo y la revista. Y después vendo el vidrio, que la Cruleja ya lo llevan a San Juan, al vidrio. Que hacen botellas ahí. Bueno, ropa no me compran más ya. La ropa la vendí, no me compran más ya. Y ahorita estoy separando la botella de champú. Bien, entonces hay oferta de ropa en el basurero porque se quedó sin compradores. Acá en San Marcos capaz que hay compradores de ropa. Posiblemente, pero como acá salgo poco, yo no salgo mucho acá, yo ves.